Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 11 de mayo. Desde hoy la provincia de Cádiz entra en la fase 1 de la desescalada del estado de alarma, por lo que se ponen en marcha una serie de nuevas disposiciones de carácter social, económico y de movilidad. Así, a partir de hoy, se permite el contacto social de hasta un máximo de 10 personas y se reabren al público todos los establecimientos y locales minoristas y de actividades de servicios profesionales con superficies igual o inferior a 400 metros cuadrados y limitación al 30% del aforo. Los establecimientos tendrán que habilitar horario con servicio prioritario para mayores de 65 años. Del mismo modo, se reabren las terrazas al aire libre hasta un número de mesas inferior al 50% de las autorizadas el año anterior, con una ocupación máxima de 10 personas por mesa y permitiendo la distancia mínima de seguridad interpersonal. También reabren los hoteles y alojamientos turísticos, los lugares de culto, siempre que no superen un tercio de su aforo, y las actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas y sistema de cita previa. Todas estas nuevas disposiciones no están sometidas a las franjas horarias establecidas en la fase cero, que siguen vigentes para las actividades deportivas individuales y los paseos con o sin menores de 14 años. En este orden de cosas, algunos negocios de hostelería abren hoy sus puertas con medidas de restricción y cumpliendo las exigencias de seguridad e higiene establecidas en la normativa. No obstante, la mayor parte de los negocios lo harán el próximo 25 de mayo, según ha manifestado el presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, Miguel Ángel Rosado, que ha asegurado que todos los negocios están preparados para cumplir con las medidas de seguridad, lo que implicará al principio cambios en la dinámica de su trabajo. Rosado se ha referido también a los contactos mantenidos con el Ayuntamiento de Ubrique para lograr mitigar, en la medida de lo posible, los efectos de esta crisis en los negocios de hostelería. De esta forma ha confirmado que en principio se suspenderá el pago del segundo trimestre del impuesto de veladores y que estos se podrán ampliar para cumplir con las medidas de seguridad. La idea del colectivo es conseguir más avances a ese respecto. Ahora mismo hay una incertidumbre muy grande y la verdad que la mayor parte de los negocios pues vamos a permanecer todavía cerrados y esperando a ver cómo evoluciona todo esto, aunque ya hay algunos variantes que abren hoy ya el negocio y a ver cómo va todo esto. La verdad que todavía es muy complicado porque al 50% las terrazas solamente que es las que podemos utilizar en la calle, dentro del local no se puede todavía, pues es muy complicado. Y más todavía pues el tiempo que tampoco ha cambiado de repente ahí con el buen tiempo que teníamos la semana pasada, esta semanita parece que ha bajado un poco la temperatura. La mayor parte de los negocios abrirán el 25 de mayo, que es cuando ya nos permiten un aforo del 50% en interior y otro 50% en terraza, la mayoría. Pero vamos, hay algunos que quieren ir viendo a ver cómo evoluciona todo esto y ya una vez que vean la evolución y vean también los compañeros a ver con la aceptación que hay, que no hay, pues ya iremos abriendo y viendo las medidas que van cambiando, porque claro, también las medidas de respecto al gobierno pues van cambiando cada instante y claro, nos vamos fijando un poco en el tema ese, de que vayan cambiando y que nos puedan dejar abrir el interior del local, que es lo primordial. Hay compañeros que han abierto ya y se han tirado ahí el charco dentro de una manera de, me imagino que ellos, pues la mayoría tienen terraza para poner bastantes mesas, y bueno, para ir haciendo algunos ingresos en caja, pues dentro de lo que hay. Pero claro, está todo muy complicado porque la gente sigue teniendo miedo y también las medidas de seguridad que hay que tomar pues son muy grandes, que por cierto, desde la asociación, pues todos los negocios que hay en Ubrique, pues la hemos preparado. Y todos tenemos la medida de seguridad suficiente grande para que no haya ningún problema. Vamos, respecto a las terrazas, pues entre mesa y mesa tiene que haber 2 metros de distancia. Se permiten también reuniones de hasta 10 personas en el mismo velador. También la limpieza y la desinfección del equipamiento y todo lo que conlleva, o sea, mesa, silla, barra, todos los utensilios que haya que están limpiando, que a instante cada vez que una persona ocupa una silla o una mesa, cada vez que se vaya a cambiar, pues hay que limpiarla, ¿no? También vamos a disponer lo que es la entrada del negocio en dispensadores de gel hidroalcohólico, perdón, y nada, y se van a eliminar todos los productos de autoservicio, ¿no? Por ejemplo, servilleteros, palilleros, aceiteras, etcétera. Y nada, se aconseja también el pago de por con tarjeta o otros medios que no sean con contacto físico y nada, y poco más. El tema de la limpieza es súper importante dentro del local y fuera del local. Ya de por sí, ya antes de todo esto, ya las medidas de sanitarias de las cocinas ya eran bastante grandes, ¿no? Uh-huh. Ya teníamos un control bastante exhaustivo en el tema de las cocinas porque, claro, manipulaban lo que los alimentos que otra persona se iba a comer, ¿no? Y ahora, más que nada, pues, más que nada es tener un poco de control. Yo creo que lo que único que va a cambiar un poco va a ser el tema del personal, ¿no? Uh-huh. De que no va a poder estar tan junto, va a estar a lo mejor hablando entre ellos. Va a ser un poco más eso, porque el tema de lo que es la limpieza y lo que es la desinfección dentro de la cocina, ya eso ya lo teníamos casi la mayoría de todos los negocios, vamos. De momento hemos conseguido dos avances que son bastante grandes y bastante buenos, que han sido que la suspensión de pago del primer trimestre y del segundo trimestre de veladores, y también pues el concedernos el aumentar los veladores que impone el Estado, ¿no? En la reducción del 50%, pues respecto a la ocupación de veladores que teníamos respecto al año pasado, pues si este año, ponerte un ejemplo, si el año pasado teníamos 10 mesas, pues ahora mismo podríamos poner 5 mesas. Pues el ayuntamiento nos permite poner hasta las 10 mesas siempre que se haya los 2 metros de seguridad, ¿no? Entre mesa y mesa. Y siempre que sea posible, porque habrá sitios que sea posible y sitios que no sea posible. La idea nuestra pues poder llegar a más, y dentro de lo que el ayuntamiento nos pueda ayudar, porque nos ayude, porque la verdad que vamos a necesitar ayuda, y sobre todo pues todo lo que sea una ayuda, por muy pequeña que sea, pues bienvenida sea, ¿no? En otro orden de cosas, en esta nueva fase entran en vigor las nuevas disposiciones sobre movilidad, en las que ya se permite viajar por toda la provincia y los desplazamientos a las segundas residencias sin restricciones horarias. En este sentido, hay una pequeña modificación en lo referente a las franjas horarias, de manera que desde hoy los paseos de los mayores se podrán realizar de 10 de la mañana a 2 y de 6 a 7 de la tarde, mientras que los menores de 14 años acompañados lo podrán hacer de 12 del mediodía a 2 y de 7 a 9 de la tarde. Por otra parte, se eliminan las restricciones a la ocupación de turismos cuando se desplacen personas que convivan en un mismo domicilio y se limitan a 2 personas por fila de asiento en caso contrario. En motocicletas y ciclomotores se permiten 2 personas siempre que estén homologados para tal fin. Da más detalles el jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez, que además ha anunciado que con motivo del cambio de fase de la desescalada, la Policía Local dejará de realizar las celebraciones de cumpleaños de menores y tercera edad. Nos podemos mover por toda la provincia y para realizar aquellas actividades que tenemos permitido. Como ya tenemos permitido las reuniones sociales con familia y amigos, pues nos podemos desplazar tranquilamente a cualquier localidad dentro de la provincia para esas reuniones sociales con familiares y amigos. Y también pues podemos ir a hacer compras a Jerez, Algeciras, Cádiz, en fin. Para todas aquellas actividades que están permitidas podemos desplazarnos. Para realizar aquellos actos que están permitidos y no tienen establecido una franja horaria, se puede hacer a cualquier hora. Uh-huh. Eso sí, seguimos teniendo una franja horaria determinada para los deportes y para los paseos, porque tenemos que diferenciar lo que son paseos con ir a hacer la compra o ir a comprar cualquier artículo que nos haga falta o cualquier tipo de gestión, lo podemos hacer a cualquier hora. O desplazarnos dentro de la provincia a cualquier otro lugar, lo podemos hacer a cualquier hora. Pero para realizar esas actividades, tanto de deporte como de paseo, siguen teniendo una franja de horaria determinada. Sí. Que, como bien quedó expuesto, las comunidades podrían aumentarla en aquellos lugares como es Andalucía, que el calor va a empezar a apretar, pues se podían cambiar esa franja horaria y así se ha hecho. Se ha cambiado por sobre todo en los mayores y dependientes acompañados, que serían de 10 a 12 y de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Y los menores de 14 años acompañados serían de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 a 9. Los habitantes de un mismo domicilio pueden compartir un coche hasta 9 plazas. Quiere decir que un vehículo de 9 plazas, y todos son del ámbito familiar, pueden ir todos en el vehículo. Y si no conviven en el mismo domicilio, está un máximo de 2 por fila. Quiere decir, si estamos hablando de un turismo, que es lo normal, un turismo de 5 plazas, podrían ir 2 delante y 2 detrás. Imprescindible ir con mascarilla. Si va solo en el vehículo, pues no es necesario. Es importante, si se lleva cascos integrales, no hay que llevar mascarilla. Pero si llevas cascos abiertos, tienes que llevar mascarilla. Y pueden ir 2 personas en el ciclomotor, que así esté homologado para 2 personas, y en las motocicletas. Se permiten reuniones hasta 10 personas. Eso sí, tendrán que mantener la distancia de seguridad de 2 metros y respetar las normas de higiene relativas al lavado de manos y etiquetas respiratorias. Es decir, que las normas recomiendan, ya lo sabemos todo el mundo, que esto es en el codo, respetar la distancia de 2 metros con otras personas, y recomendable el uso de mascarilla, sobre todo si hay que evitar aglomeraciones de muchas personas. Del mismo modo, recordamos que la Policía Local ha puesto en marcha un perfil de Facebook en el que dará puntual información a la ciudadanía sobre las nuevas disposiciones relacionadas con el estado de alarma y se resolverán las dudas que se planteen. Con todo ello, las autoridades insisten en no relajarse y en seguir extremando las medidas de higiene y de distanciamiento social, que se han mostrado hasta el momento como las más efectivas para evitar la propagación del coronavirus. En este sentido, la delegación del Gobierno en Andalucía ha informado a través de un comunicado que nuestra región ha recibido del Gobierno de España más de 8,8 millones de unidades de material sanitario contra el COVID-19 entre el 10 de marzo y el 5 de mayo, lo que la convierten en la tercera comunidad autónoma en número de unidades de protección recibida por el Estado tras la Comunidad de Madrid y Cataluña. En una nota de prensa se detalla que en este periodo la comunidad andaluza ha recibido, entre otras cosas, cerca de 5,4 millones de mascarillas, 2,64 millones de guantes de nitrilo y más de 483.000 tests de diagnóstico rápido, kits de extracción y PCR. Por su parte, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha una campaña de apoyo a la reapertura de los negocios de la localidad, que tiene como objetivo dar a conocer qué establecimientos abren sus puertas y comienzan a tener actividad tras meses de cierre debido al estado de alarma. La idea es publicar en la web de la Concejalía de Comercio un listado de los establecimientos que abren sus negocios para que los ciudadanos tengan conocimiento de ello. Para tal fin, los comercios pueden ponerse en contacto con la Oficina Municipal de Turismo a través del correo electrónico o bien dar a conocer su reapertura a través del perfil de Facebook de la Concejalía de Comercio con las etiquetas Yo Compro en Ubrique y Compra en Ubrique. Esta iniciativa se complementará en los próximos días con una campaña de promoción del sector comercial a través de vídeo, cartelería y cuñas publicitarias en la emisora municipal Radio Ubrique. Lo explica la delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios Trujillo. Pues las circunstancias que nos hemos encontrado en estos tiempos, pues hemos decidido de darle un poco más de apoyo a nuestros comercios para que, hombre, dada el estado en el que nos hemos encontrado, pues han tenido que paralizar sus actividades y entonces nosotros tenemos que poner todo lo que podamos de nuestra parte para apoyarlo en estos momentos. Al haber entrado en la primera fase, pues hoy han comenzado, o mejor dicho, han abierto más comercio en nuestra localidad, y entonces una manera de que nosotros, por ejemplo, tengamos el conocimiento de aquellos establecimientos que han abierto para tener una lista así más aproximada, y queríamos aprovechar para ponerla en lo que es la Concejalía de Comercio para que nuestros ubriqueños tuvieran este dato de donde se pueden dirigir o cuál es el comercio, en este caso de nuestra localidad, permanecen abiertos. Y hemos decidido hacer una campaña, un poco de campaña, es cierto, de para saber los establecimientos que abre. Entonces, a través de las redes sociales, como tú bien has dicho, en Facebook, hemos decidido de poner unos hashtags de yo compro. Uno de ellos sería, por ejemplo, el asterisco yo compro en Ubrique, y otro sería asterisco compra en Ubrique. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues que nuestros comerciantes hagan una fotografía o se publiciten en las redes sociales, en este caso en Facebook, y pongan estos hashtags para que desde la Consejería de Comercio tengamos nosotros, que ellos van, de esa manera nosotros tendríamos las personas que están en los comercios que están abiertos. Lo que es por las campañas de las redes, ahí van a hacer, pues, para darle a ellos, no es publicidad, sino para saber qué establecimientos permanecen abiertos, tener una información desde, o una base de datos desde lo que es la Consejería de Comercio, uh-huh. y que nuestros usuarios, nuestros ubriqueños pudieran entrar en lo que es la página web de la Consejería de Comercio y saber qué establecimientos se encuentran abiertos y a poder acudir a ellos. Entonces hemos decidido de hacer unos hashtags, en este caso, que sería asterisco yo compro en Ubrique, yo compro en Ubrique, y otro sería asterisco compra en Ubrique. Bien que ellos hicieran una fotografía y pusieran estos hashtags, o si no quieren ellos hacer su publicidad de su fotografía, lo que sea, pues serían que se dirigieran a la oficina.turismo@ayuntamiento.es, y allí directamente pues subiríamos el listado de los comercios que están abiertos, como te he dicho, pues, para que todo ubriqueño pues sepa a cuál establecimiento se puede dirigir en el momento que ellos quieran comprar en... Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.